genética energética, la Confederación supo que estaba alterando y transformando la genética universal. Hoy en día ustedes son el resultado genético de 4 especies que poblaron el planeta, sumado a la infinidad de almas que vinieron de las otras 5 realidades, tienen dentro de sí las energías pensamientos de Satien y por último también podemos sumar a las energías del principio único. Todas ellas provienen de otras y así infinitamente. La genética de ustedes hoy en día superó todas las expectativas universales, ustedes son únicos en el universo, por la cantidad de energías que el cerebro contiene, ustedes son hijos del universo y es por esta razón que las especies del cosmos se derogan el derecho sobre el planeta y sobre ustedes. 71. ¿Por qué otras especies del cosmos se derogan el derecho sobre nosotros? El planeta Tera y los seres que lo habitan se encuentran en una encrucijada. La Confederación Cósmica aún no puede determinar bajo qué rublo energético se encajan las energías pensamientos de Tera, puesto que no se parecen a nada conocido dentro de las directrices normales del universo. Por esta razón están esperando para ver cuál es la dirección que las energías pensamientos tomen, para clasificarlas y encajarlas en los parámetros conocidos. Esta selección se realizará en la ciudad interna. Si no encuentran o determinan esos parámetros, el planeta Tera será considerado único en su especie y desarrollo. Falta mucho aún para prefijar y concretizar la trayectoria y sentido que las energías pensamientos tomarán. Hasta este momento el rumbo y orientación de los pensamientos se inclinan hacia el amor, en este caso las energías pensamientos pertenecerán a Sirius. Lo que se tendría que ver es si el conocimiento y entendimiento formarán parte de la elevación, si fuera así, las energías pensamientos se repartirán entre Sirius, Averón, Antares y Crión. Aquellas que pertenecen a la descendencia de los Ayaplianos voluntarios, regresarán con nosotros a las Pléyades y aquellas que son de la estrella celeste regresarán a Orión. Como ven las energías pensamientos de Tera en la actualidad, son una mezcla de muchas energías positivas provenientes de otras realidades. Pero en medio de todo existe un gran problema que aún no hemos mencionado, la energía reptiliana, la cual es la que más se deroga el derecho sobre las almas de este planeta y de los seres que lo habitan. La energía pensamiento reptiliana oriunda de Satien, es la más antigua en el planeta. 72. ¿En qué consiste la derogación para que una especie demande ser dueño de energías pensamientos, almas? Pensé que eso no podía existir en un universo adelantado como el nuestro.